Cuando celebramos la Eucaristía, solemos poner nuestra atención en Jesús. A fin de cuentas, la Eucaristía es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo nuestro Señor. Sin embargo, la Eucaristía es un evento trinitario. Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo están presentes. En esta emisión te diré cómo. Te saluda a tu amigo Mauricio Pérez, encantado de estar contigo una vez más en esta serie especial con motivo del año de la Eucaristía que celebramos en la Arquidiócesis de Seattle. Cuando pensamos en el sacramento de la Eucaristía, solemos centrar nuestra atención en Jesús, porque claramente la Eucaristía, ese pan, ese vino consagrados, son el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo nuestro Señor. Sin embargo, el sacramento de la Eucaristía es uno en el que se hace presente la Trinidad entera. Y esto exige para nosotros nuestra máxima reverencia. Esto lo podemos ver de una manera muy concreta en el momento de la epíclesis. Es un momento que puedes identificar porque es el momento en el que el sacerdote impone las manos sobre los dones que va a consagrar. Y dice entonces la siguiente oración: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Si te fijas en las palabras de esta oración, son mencionados el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mira, Santo eres en verdad, Señor. Ese es el Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. Ahí está el Espíritu Santo. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Ahí está el Hijo. Este es un momento muy solemne en la Santa Misa que exige nuestra máxima reverencia porque somos testigos de una teofanía. Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se hace presente enfrente de nosotros. Y esa es la razón por la que en la Iglesia Universal, cuando se celebra la Santa Misa, en el momento de la epíclesis, los fieles se ponen de rodillas y permanecen de rodillas hasta la consagración para después ponerse de pie. La Iglesia Católica en Estados Unidos tiene una dispensa de la Santa Sede concedida de parte de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos que permite que en Estados Unidos los fieles se pongan de rodillas a lo largo de toda la plegaria eucarística. De manera que al llegar el momento de la epíclesis ya nos encontramos de rodillas. Pero en el resto del mundo, en el resto de los países, el momento de ponerse de rodillas es justo el momento de la epíclesis, precisamente porque en este momento Dios Trino se manifiesta. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El sacerdote le pide al Padre que envíe al Espíritu Santo para que transforme el pan y el vino en el cuerpo y sangre del Hijo. Pon mucha atención al momento de la epíclesis cada vez que vayas a la Santa Misa y sé consciente de que Dios se manifiesta ante ti. Esto exige de ti tu máxima reverencia, tu máxima atención. En verdad, si contemplas con atención y fe este momento, no puedes menos que estremecerte porque estás de rodillas ante Dios. Y es así que el sacramento de la Eucaristía no es un sacramento únicamente de Jesús. Es un sacramento de Dios todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí nos vemos con el favor de Dios la próxima semana. Apasiónate por nuestra fe. En la Arquidiócesis de Seattle estamos celebrando un año de la Eucaristía por disposición de nuestro arzobispo, Monseñor Paul Etchin. Por esta razón, te invito a participar en mi conferencia La Eucaristía en la Escritura. Te ayudará a comprender los fundamentos escriturísticos de la institución de la Eucaristía en la Última Cena para poder hacer un verdadero memorial del sacrificio eucarístico al participar en la Santa Misa. Te explicaré el proceso bíblico que dio lugar a las narraciones de la institución de la Eucaristía en los Evangelios Sinópticos y en la primera carta de Pablo a los Corintios. Revisaremos las similitudes y diferencias de las dos tradiciones que dieron lugar a estos textos, realizando una lectura sincrónica de las cuatro perícopas, comparándolas versículo a versículo. Esto nos permitirá comprender las ideas teológicas y mensajes catequéticos que cada evangelista pretende comunicar, al igual que San Pablo.